Vamos con la lección sobre el SIBO. ¿Qué es el SIBO crónico y las recaídas? ¿Cuáles son los tipos de recaídas que hay? En primer lugar, tenemos que definir qué es una recaída. La recaída es cuando los síntomas han mejorado y luego nuevamente han reaparecido. Cuando han mejorado y se ha comprobado que se ha normalizado el test de Liento, pero luego han reaparecido los síntomas. Ojo, una recaída no es que tenga los síntomas del SIBO, te traten con antibióticos y que no mejores. Eso es simplemente que el tratamiento quizá no está siendo efectivo. ¿En qué casos hablamos de que un SIBO es crónico o no es crónico? La cronicidad la definen prácticamente la presencia de las recaídas. Cuando empiezan a haber recaídas una y otra vez, eso es un SIBO crónico. Y se sabe que más o menos la tercera parte de las personas que tienen SIBO no van a llegar a un SIBO crónico con recaídas. Prácticamente con un tratamiento adecuado de uno o varios ciclos antibióticos mejorarán y se curarán quizás. Pero las dos terceras partes del SIBO van a tener recaídas, y es decir, van a ser crónicos. Ahora, ¿cómo se sabe que dos terceras partes de la personas que tienen SIBO, o en promedio en la población, de las dos terceras partes de los que tienen SIBO van a ser crónicos? No es que nos lo hayamos inventado. Se hizo un estudio, el estudio Target, con más o menos 2.400 personas que tenían SIBO. Ahora, tenían un SIBO, digamos prácticamente que tenían un colon irritable tipo diarrea, ¿no? Y se les trató con rifaximina. Se asume que estas personas tenían un SIBO porque en realidad no les hicieron un test de aliento a estas personas. Pero se asume que probablemente tenían un SIBO porque se les trató con rifaximina y una buena parte respondieron. Pero bueno, tenían un colon irritable tipo diarrea y de los 44% de estos 2.400 que respondieron a rifaximina, de los que respondieron, 35%, una tercera parte prácticamente, no tuvieron ninguna recaída en los 18 meses de seguimiento del estudio. Luego, un 65%, prácticamente las dos terceras partes de todo este conjunto de personas que respondieron a la rifaximina, sí tuvieron recaída en los siguientes 18 meses de seguimiento del estudio. ¿Y cuánto tiempo fue el tiempo medio en el que recaían las personas? Un promedio de unas 10 semanas. Es decir, en promedio, tomando todas las personas que recayeron, el promedio de tiempo de recaída era de 2 meses y medio. Antes de seguir, hay que pensar también una cosa que puede llamarte la atención quizás. ¿Por qué la rifaximina fue efectiva solamente en el 44% de estas personas? Bueno, aquí quizá hay varias razones. Primero, que se utilizó un solo ciclo de antibióticos con rifaximina. ¿Por qué? Porque es que en principio eran personas con colon irritable tipo diarrea. No se les hizo test de aliento. Podría ser que estas personas hubieran necesitado más ciclos, que hubieran tenido altos niveles de gas. O quizá podría haber sido que estas personas hubieran tenido no solo hidrógeno, sino gas metano, con lo cual la rifaximina no es el tratamiento ideal como tratamiento único. O también podría ser que estas personas, aparte de colon irritable, habían podido quizá tener otras condiciones diferentes al SIBO que causaran estos síntomas de diarrea. Entonces, con todo esto, puede ser que estén subestimados quizá los casos crónicos. ¿Por qué? Porque en este estudio, como ves, no incluyeron a las personas que tenían SIBO con síntoma principal de estreñimiento. Y también en ese estudio solo siguieron a las personas durante 18 meses. ¿Qué pasa con las personas que están bien quizá 18 meses y luego recaen a los 2 años? Tampoco se midió esto. Entonces, quizá puede ser que incluso el porcentaje de 65% de recaídas o casos crónicos puede ser que incluso sea algo mayor. Ahora, ¿por qué el SIBO es crónico para la mayoría de personas? A ver, es que hay muchas enfermedades crónicas incurables que pueden llevar a desencadenar el SIBO, como por ejemplo una intoxicación alimentaria con daño del complejo migratorio motor, como hablamos ya en el módulo 4, que es la causa principal que desencadena el SIBO, el síndrome de Ehlers-Danlos, que es este síndrome de hiperlaxitud de las articulaciones, la diabetes y el hipotiroidismo de Hashimoto, y varias otras condiciones más. Las condiciones subyacentes, como estas y otras más, muchas veces son difíciles de eliminar. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme, las adherencias posterior a las cirugías en el abdomen, son cosas que es que no puedes eliminar fácilmente. Luego, las causas o condiciones subyacentes muchas veces incluso no se pueden llegar a identificar. Y por último, otra razón por la que quizá el SIBO es crónico para la mayoría es que muchas veces el tratamiento es insuficiente, es inadecuado. Y en realidad puede que en realidad no sea un SIBO crónico, sino que simplemente se ha estado tratando de forma insuficiente e inadecuada. Como por ejemplo, tienes una persona con ciertos niveles de gas que requiere varios ciclos, cuatro ciclos, y se dan antibióticos por uno o dos ciclos y se espera mejoría, ¿no? Pero incluso no se ha llegado a normalizar el test de aliento y no ha mejorado los síntomas. Y con eso ya se asume que es crónico, pero es que quizá no ha sido el tratamiento adecuado, el tratamiento con los suficientes, la suficiente cantidad de ciclos de antibióticos o los antibióticos adecuados. ¿Qué tipos de recaídas tenemos? Hay dos tipos de recaídas. Una que es la recaída tras la erradicación del desequilibrio, que es lo que se define en sí el SIBO crónico, ¿no? Que es lo que hemos hablado las dos terceras partes de los casos. Pero hay una recaída precoz que se puede dar entre los ciclos de antibióticos mientras se está consiguiendo un primer test de aliento negativo. Esto es lo que se llama la recaída precoz de reincidencia o backsliding. Cuando inmediatamente entre uno y otro ciclo, apenas ya está mejorando, vuelven a reaparecer los síntomas. En estos casos muchas veces se necesita mayor reducción de la carga de bacterias, porque quizá el tratamiento ha sido incompleto. Es decir, se necesitan quizá más ciclos, múltiples ciclos de antibióticos, ¿no? Porque como hemos hablado, esto no es una infección, es un desequilibrio, ¿no? Y hay que dar un tratamiento adecuado con la suficiente cantidad de antibióticos y el tiempo suficiente hasta que se normalice el test de aliento. Es importante saber si han mejorado los síntomas durante el tratamiento antibiótico y al poco tiempo de terminarlo o al poco tiempo de suspenderlo. Si es que al poco tiempo de terminarlo ha habido recaída de los síntomas, porque esto indica que quizá sí ha sido efectivo y probablemente esto sea una recaída, ¿no? Y no es que sea un tratamiento insuficiente o inadecuado. Hay diferencias entre las personas que recaen versus las que no recaen. Realmente parecen como si fueran dos grupos de personas diferentes con distintos desórdenes intestinales porque se comportan bastante diferente la respuesta a los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1, que es de los que no suelen tener un SIBO crónico, suelen tener mínimo die-off, es decir, mínimos efectos secundarios, efectos adversos, por decirlo así, de los antibióticos cuando se está iniciando el tratamiento. Suelen tener mínimo die-off. Mínimos efectos secundarios, reacciones también, ¿no? Y los síntomas suelen mejorar bastante rápido con el inicio de antibióticos. En cambio, el grupo 2 de los que suelen tener un SIBO crónico con recaídas suele ser un grupo de personas que es más difícil el tratamiento, suelen ser más resistentes al tratamiento, hay más recaídas, suelen necesitar tratamientos más prolongados. Claro, eso sí, siempre hay excepciones, como en todo. Algunas de las personas con SIBO que no tienen un SIBO crónico realmente necesitan varios ciclos de antibiótico, es decir, tardan en mejorar más. Pero, como lo define el SIBO crónico, estos que no llegan a tener un SIBO crónico no suelen tener recaídas. Y también hay excepciones a la inversa. Algunos de los que tienen SIBO crónico con recaídas mejoran rápidamente tras uno o dos ciclos de antibióticos, pero luego tienen recaídas, que es lo que define el SIBO crónico. ¿Cuánto es el tiempo medio de tratamiento para conseguir que un test de aliento se negativice o que se consiga una mejoría de los síntomas mayor del 80%. En las personas que no tienen un SIBO crónico, que es la tercera parte, por lo general suelen negativizar el test de aliento en un tiempo promedio de 2 semanas a 4 meses, dependiendo de la cantidad de ciclos que necesiten, ¿no? Cuando es un solo ciclo, quizá 2 a 4 semanas, cuando son 2 a 4 ciclos, 1.5 a 4 meses. Y estas personas, por definición, no suelen tener recaídas porque no llegan a tener un SIBO crónico. En cambio, las personas, los que tienen SIBO crónico, suelen necesitar más tiempo para negativizar el test de aliento o conseguir una mejoría notable de mayor 80%, entre 4 a 8 meses, muchas veces requieren entre 3 a 6 ciclos, y suelen tener recaídas, ¿no? Que es lo que es propio del SIBO crónico, ¿no? Recaídas a largo plazo, y muchas veces necesitan ciclos de antibióticos periódicos durante el año. ¿Cuánto es el tiempo promedio para una recaída? Como hemos hablado en el estudio Target de una diapositiva anterior, la recaída promedio es de 2 meses y medio, quizá 10 semanas, pero típicamente puede ser entre los 2 meses a 1 año. Cuando no se ha terminado de mejorar entre los ciclos de antibióticos, entre un otro ciclo, ha mejorado parcialmente y vuelve a recaer o empeorar los síntomas, a esto se le llama backsliding en inglés o reincidencia. Y esto puede ser entre las 2 semanas a un mes, que es lo más típico, es lo más frecuente, ¿no? Cuando está en plenos ciclos de antibióticos, entre 2 semanas a un mes, lo más común, ¿no? Entre los ciclos, pero a veces incluso puede ser mucho más precoz, ¿no? Antes de las 2 semanas, ¿no? Y hay unos otros casos en que la recaída puede ser muy rápida. Apenas inició el tratamiento, empiezan a mejorar, pero a los 2, 3 días empiezan a recaer y a empeorar los síntomas, ¿no? Con eso tenemos, ¿ves?, varios tiempos, periodos de tiempo de promedio para la recaída, ¿no? Se puede recaer a las 2 semanas, al mes, a los 2 o 2 meses y medio, o incluso muy rápidamente a los 2 o 3 días. ¿Qué pasa con los que recaen muy rápidamente, a los 2 o 3 días? En esos casos, cuando yo veo este tipo de personas que recaen muy rápidamente tras los antibióticos, hay que pensar que hay algo que está condicionando esa recaída tan rápida. Quizá hay algún daño estructural o anatómico, esta persona ha estado sometida a cirugías, algún accidente de tráfico o algún golpe serio en el abdomen que haya condicionado la producción de adherencias en el intestino o entre las asas intestinales, o quizá ha sido un tratamiento antibiótico que no ha sido efectivo para esta persona, o quizá tiene alguna causa de SIBO incurable y sin un manejo optimizado del SIBO. ¿Cuál es el pronóstico de los casos crónicos? Es decir, ¿cómo van a ir a largo plazo? A ver, el 80-90% de resolución de síntomas se suele llegar a conseguir muchas veces, incluso en los casos crónicos, incluso algunas veces hasta el 100%. No es lo más típico, pero a veces es posible. Pero esto muchas veces se consigue con tratamiento continuado en el tiempo, con antibióticos o con ciclos de antibióticos durante el año. ¿Con esto qué se consigue? Que muchas veces la calidad de vida mejore, que muchas veces se les pregunta a las personas que recuerden justo antes de tener el SIBO o años atrás, antes de empezar con todas estas molestias, incluso se sienten mejor que antes del SIBO. Luego, con los tratamientos continuados y periódicos de antibióticos, muchas veces se consiguen que los tiempos de remisión, es decir, los tiempos entre recaídas, los tiempos que están bien, más o menos bien, sean más largos estos tiempos de remisión. Se consigue también que las recaídas sean menos severas. Luego también se puede conseguir que los antibióticos que se utilicen, que empiecen a hacer efecto más rápido, es decir, que los ciclos de tratamiento quizás sean incluso más cortos. Luego también se llegan a necesitar muchas veces, con el paso del tiempo, menos tratamientos de segunda línea y, como no, menos restricciones en la dieta. La dieta se puede ir ampliando cada vez más. Recuerda, el SIBO crónico no significa que no se sentirán mejor. Yo sé que la palabra crónico siempre tiene una fuerte carga emocional. Significa como que algo, una enfermedad, va a ser para siempre. Pero te recuerdo que hay enfermedades crónicas con buena calidad de vida. Por ejemplo, la hipertensión arterial esencial, que muchas veces se requieren dieta baja en sal o medicamentos para controlar la presión arterial. Es cierto que es una enfermedad que normalmente no da síntomas, pero es una enfermedad crónica y con muy buena calidad de vida. Otras enfermedades crónicas, que es cierto que no dan mayores síntomas de molestias, como por ejemplo, yo qué sé, de la piel, el vitiligo, esta despigmentación de la piel, es una cosa estética, pero no da mayores síntomas. O la diabetes, si está bien controlada, los niveles de azúcar en la sangre, es crónico, pero también no da mayores complicaciones si se llega a controlar bien los niveles de azúcar en la sangre. Estos son los patrones de mejoría y de curación en el SIBO crónico. Cuando vas tratando el SIBO de forma crónica, con varios ciclos, y vas tratando las recaídas con el tiempo, las recaídas por lo general no llevan al estado inicial. Lo menos frecuente en el tratamiento de una persona que tiene SIBO crónico, lo menos frecuente es que veas esto de la izquierda, que va mejorando como una línea recta mientras se va haciendo los ciclos de tratamiento después de cada recaída. Lo más frecuente es que veas lo de la derecha. Ves esta como una línea cerrada. Aquí, por ejemplo, al inicio se trata, mejora y luego aquí vuelve a caer como la parte de abajo de la sierra, tiene una recaída, luego se vuelve a tratar, mejora, vuelve a caer, vuelve a tratarse, mejora y así. Pero si te das cuenta, si ves la línea general, en general, cuando van cayendo y van teniendo los brotes y van teniendo empeoramiento nuevamente los síntomas, la parte baja de los picos, la parte de baja de la línea de la sierra, nunca llega a estar en niveles tan bajos. Siempre suele estar un poquito más arriba. Y al final toda la flecha va yendo hacia arriba. Es decir, nunca se vuelve generalmente al estadio inicial y poco a poco uno va estando cada vez mejor.